Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Muchas gracias por seguir en sintonía cada jueves. Esperamos estar pues llegando a sus hogares en un buen momento. Bueno, y como todos los jueves, hoy nos va a corresponder el capítulo número 4 de la radionovela Río Arriba. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras y pues estoy muy contenta y estoy bien acompañada el día de hoy porque tenemos aquí como invitado especial a Ismael Martínez Morera. Él es el administrador de Una Aguas, que es la Unión de Acueductos Comunales del Cantón de Grecia. Bienvenido, Ismael, a nuestro programa. Muchísimas gracias, sí, estoy encantadísimo. A todos los radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas, como usted bien lo dijo. Muy contento por estar acá y poder compartir de esta radionovela que está muy, muy interesante y poder hablar después del capítulo, ¿verdad?, que escucharemos. Todo lo sucedido, ¿verdad? Y todos los puntos que podemos sacar. Sí, y hoy es el capítulo está bien interesante porque quedó, bueno, queremos saber qué le pasó a Felipe. Exactamente. Y bueno, pero Ismael, antes de pasar al cuarto capítulo de Río Arriba, uh-huh, a mí me gustaría que nos explicaras qué hace la Unión de Acueductos Comunales del Cantón de Grecia, para qué fue creada. Uh-huh. Sí, UNAGUAS fue creada con dos objetivos específicos, Liliana. El primer objetivo es la protección y la conservación del recurso hídrico en el Cantón de Grecia. Ese fue como el objetivo de esos tres acueductos que iniciaron la Unión de Acueductos acá en Grecia, tres juntas directivas que al principio tuvieron la visión y se centraron en decir cómo logramos para a futuro proteger este recurso a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y de ahí es donde nació la Unión de Acueductos. Empezó primeramente por el sector de Santa Gertrudes Norte de Grecia, ¿verdad? Y se fue ampliando ya prácticamente a cubrir los 7 distritos acá en la parte occidental de Grecia. Y cuando se dio ese pensamiento, ¿verdad?, de cómo proteger, ¿verdad?, y fortalecer esa área, ¿verdad?, de protección del recurso, se pensó, sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder proteger ese recurso hídrico, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestras capacidades técnicas administrativas de cómo se maneja un acueducto comunal. Entonces, fue ahí donde UNAGUAS, a través de los años, ha venido sufragando esas necesidades de los acueductos comunales en materia de capacitación técnica y capacitación administrativa, ¿verdad? Donde se tocan diversos temas. Hemos entrado en una etapa donde se toca parte fontanería, parte administrativa de junta directiva, ¿verdad? A los administradores también se les capacita. Entonces, ha logrado a través de los años, desde el 2002, porque en septiembre tenemos el gran gusto de que cumple ya 10 años nuestra organización. Desde el 2002 hemos venido motivando al sector, ¿verdad?, de Grecia a cuidar ese recurso hídrico, a fortalecer, a quitar tal vez esos vacíos que los acueductos comunales no tenían en reflejados en las comunidades. Entonces, UNAGUAS ha venido a cubrir esa parte, ¿verdad?, que engalana la capacitación, ¿verdad?, y la protección del recurso hídrico. Y eso de proteger el recurso hídrico es tan importante porque muchas comunidades no saben que muchas veces ese recurso se le puede ir. Uh-huh. Y por ejemplo, como lo está pasando justamente a Ceiba Vieja, que uh-huh, es nuestra comunidad de Río Arriba. Entonces, es interesante conocer cómo ya hay experiencias en nuestro país de organizaciones que se unen para proteger los recursos del agua. Bueno, ¿qué te parece, Ismael, si pasamos directamente a escuchar el capítulo número 4 de Río Arriba? Porque después de escucharlo, entonces venimos a comentar lo que hemos escuchado. Escuchemos el capítulo. Bueno, pasemos al capítulo número 4 de Río Arriba, aquí. Vida Cotidiana, otro día con la gente. En el capítulo anterior... Por eso nos quedamos sin agua en Ceiba Vieja. Hicieron una represa. ¿Pero quiénes hicieron eso? ¿Qué más vio? Dígame. Hay un rótulo que dice... Propiedad de GCSA. Prohibido el paso. ¿Aló? Vini, ¿cómo estás? Soy Beatriz de Ceiba Vieja. Hola, Bea. Qué gusto oírte. Supe que pasó algo con el río y luego las inundaciones. Estaba por comunicarme con vos. Sí, por eso te llamo. Necesitamos ayuda. ¡Lleve buena leche, leche fresca y entérese qué está pasando con el agua de Ceiba Vieja! Señora, aquí tiene su leche y el volante con información muy importante de lo que pasó con el río. No, no, muchachos, devuélvase por donde vinieron. Aquí no pueden. No, no pueden pasar. ¡Así pues yo paso! No, ¡ah, Felipe, ya se escapó ese mocoso! ¡Felipe, cuidado! ¡Por favor, Felipe! ¡Ah! Río Arriba, una serie sobre la adaptación al cambio climático. Hoy presentamos Luchando por la Autonomía Alimentaria. Dentro de esta tierra poderosa y en el fondo de las cosas nace el río de esta voz. Felipe. Feli, ¿qué es lo que está pasando? Feli, no. Beatriz, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, muchacha? Feli está muerto. Yo vi todo. Se cayó. ¿Qué hicieron, Beatriz? ¿Fueron a la finca? Sí, fuimos para ver qué estaba pasando. Yo les dije que no se metieran en eso. Fuimos a tomar algunas fotos y saber cómo es la represa. Ustedes lo único que saben es meterse en problemas. No nos dejaron entrar a la finca. Dicen que es propiedad privada y tiene un rótulo de una empresa. Nuestra finca. Ya no es nuestra finca. Yo la vendí. ¿Por qué la vendiste? Yo tenía muchos planes con esa tierra. ¿Y por la plata? Además, esa empresa le traerá bienestar a este pueblucho. Vas a ver. Ellos van a construir una gran planta de refrescos y agua. ¿Bienestar? Pero si nos están robando el agua, papá. Pusieron una represa y desviaron el río. Yo lo vi. Vos no viste nada. Ya verás que lo que traerán es empleo y desarrollo. Ya. Y no quiero oírte más hablar de eso. Pues te equivocas, papá. Qué pena que no me conoces y que no querés a este pueblo. Vamos a luchar ahora más que nunca por Feli. ¿Y sabes qué? La muerte de Feli es culpa tuya. ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Vos no sabés lo que decís, Beatriz! No quiero que volvás a repetir eso nunca. Buenas tardes, oficial. ¿En qué le podemos servir? Buenas tardes, don Gonzalo. Lamentablemente vengo a comunicarles una muy mala noticia. Pase adelante, por favor. Doña Tina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pues aquí, joven, bien, aunque sin agua. Pues, al mal tiempo, darle prisa. Les vengo a comunicar que Felipe ha fallecido. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué pasó? Mi hijo. ¿Qué pasó? La madre tierra auguró malos tiempos. ¿Qué le pasó a mi nieto? Pues aún estamos investigando, pero al parecer él y la hija de Millo se fueron río arriba y ocurrió un accidente. ¿Un accidente? ¿Pero qué accidente puede pasar en una finca? Eso ya no es una finca, don Gonzalo. Le pertenece a una empresa que está haciendo una construcción ahí. Yo no sé mucho, lo siento. Dicen que hubo una explosión y su hijo está muerto. De verdad, lo lamento mucho. Una explosión, mi muchacho. Esa no es una explicación válida, oficial. Sí, don Gonzalo, lo entiendo. Pero es todo lo que le puedo decir por el momento. Les adelanto que no hay mucho por hacer, porque el muchacho se encontraba sin permiso en propiedad privada. Felipe. Gracias, oficial. Lo acompaño a la puerta. Buenas tardes. Felipe. Vamos, mijo. Cállate. Felipe. Hijo. Me tienen que dar una explicación. ¿Qué es esto? Propiedad de CGSA. Entonces es verdad que Millo vendió su finca. ¡Abran el portón! Exijo hablar con alguien. ¡Ábranme! Sí, señor. ¿En qué le puedo servir? Me urge hablar con el dueño de esta empresa o con el gerente. Ah, señor, eso es imposible. Mire. Yo soy el papá del muchacho que falleció ayer aquí. Exijo una explicación. Señor, vea, disculpe, pero tengo órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie. Ah, que tenga un buen día. ¿Pero cuál buen día puedo tener? ¿Ah? Yo no me voy de aquí hasta que alguien no me dé una explicación. ¿Me entendió? Bueno. Espere, por favor, aquí. No le prometo nada, eso sí. Sí, doña Tina. Nosotros sospechábamos que alguien se estaba robando el agua del río. Pero íbamos solo a tomar fotos y Felo se quiso meter a la propiedad. Yo le dije que no lo hiciera, pero... No se angustien, mi niña. Vea, yo conozco bien el espíritu de ese muchacho. Desde que nació era así, impulsivo, enérgico. Se metió a la propiedad. Ellos cambiaron el cauce del río. Felo corrió por el borde de la peña y luego un explosivo... Felo se cayó por el precipicio, ya, Tina. Ya, hay que tener fortaleza, vea. Muchas cosas van a pasar en este pueblo. Yo voy a seguir luchando, Tina. Y así debe ser, mi niña. Así debe ser. ¿En qué le puedo servir, don Gonzalo? ¿Usted qué hace aquí, Juan Luis? Yo trabajo aquí, soy el asistente del gerente. Solo yo lo puedo atender. Necesito una explicación sobre lo que pasó ayer con mi hijo. Mire, don Gonzalo, lamentamos mucho lo que le pasó a Felipe. Nosotros estamos construyendo aquí una empresa que le va a traer desarrollo y muchos empleos a Ceiba Vieja. A mí no me importa su desarrollo. Quiero saber qué le pasó a Felipe. Él se metió sin permiso a la propiedad, a pesar de que se le advirtió. Se paró en una zona donde hay explosivos. ¿Pero cómo? ¿Tiene explosivos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué no hay agua en Ceiba Vieja? ¿Qué es lo que está pasando? Don Gonzalo, nosotros vamos a mejorar esta comunidad. Y discúlpeme que tengo que seguir trabajando. Esto no se va a quedar así. Yo voy a seguir investigando qué están haciendo ustedes con nuestra agua. Porque ustedes son los responsables de la muerte de mi hijo. Buenos días. Nuestra madre tierra, de donde venimos y a donde vamos. Te dejamos el cuerpo de Felipe. Yo recibí en mis brazos su cuerpo al nacer y ahora te lo entrego de vuelta, como han hecho nuestros antepasados. Todos somos frutos de la madre tierra y nuestra existencia física desaparece, pero nuestra energía, la energía de Felipe, seguirá eternamente con nosotros. Hijo mío, siempre nos vas a acompañar. Aquí debajo de esta ceiba, que es el árbol sagrado donde yace la placenta, donde nos enviaste a Felipe, donde sembramos la vida, hoy lo devolvemos a su origen, junto con algunos de sus bienes más preciados. La Pachamama nos dice que aunque suframos su ausencia, la energía de Felipe está en paz y nos seguirá acompañando en todas las cosas que se nos vienen. Buen día. ¿Cómo le va? Ay, aquí, doña Eugenia, muy sorprendida con la muerte del nieto de doña Tina. Dicen que murió por andar investigando lo del agua. Que nos tiene tan preocupadas. Terrible lo de Felipe. Y lo que está haciendo esa empresa con el río va contra nuestro derecho a acceder al agua. Ay, además con lo que me gusta a mí bañarme en ese río. Y con poquita ropa. Con poquita no, sin nada. Dicen que son los que están construyendo río arriba los que se están llevando el agua. Pues así es. ¿Usted sabe algo de cuándo va a volver el agua de la cañería? Porque ya la quitaron otra vez y no ha vuelto. No sé nada, pero la gente está desesperada por eso. Aunque ya se están organizando y recogiendo agua llovida, aunque sea para bañarse. En la clínica hay mucha gente enferma, deshidratada y con dolores de cabeza. Ay, no sé qué vamos a hacer. Está muy bien recoger agua llovida, más en esta época. Pero hay que filtrarla para que esté limpia. Ay, doña Eugenia, todo esto es una catástrofe. Río Arriba regresa en unos instantes. En 1997, todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, firmaron el Protocolo de Kioto. En este tratado internacional, los países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases contaminantes en un primer periodo que va del 2008 al 2012. Pero las buenas intenciones cayeron en las trampas promovidas por las grandes corporaciones. Exijamos un cumplimiento transparente del Protocolo de Kioto. Reducción real de las emisiones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. ¡Justicia climática ya! Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. Claro, es muy fácil, doña Tina. Uh-huh. El agua llovida tiene que pasar por un filtro que la va a purificar para que sea potable. Filtro. Ajá, así evitamos enfermedades por el consumo de agua contaminada. Bueno, muy interesante, mi niña, pero... No, pero siga. Bueno, el filtro vamos a construirlo con materiales naturales. Ve, la naturaleza se limpia a sí misma. Sí, señora. Somos nosotros los que la contaminamos. Así es, Tina. Entonces, esta vasija va a ser nuestro filtro. ¿Ve? Uh-huh. Vamos a empezar a llenarlo de abajo para arriba. ¿De abajo para arriba? Sí, señora. Entonces, en la parte de abajo vamos a ponerle piedras medianas o también pueden ser grandes. ¿Piedras? Ajá. Bueno, sí, okay. Entonces, encima de las piedras ponemos una capa de piedras un poco más pequeñas. Uy. Y sobre esas ponemos otras más pequeñitas todavía. Ay, bebé, a esas se les llama también grava o gravilla. Exactamente. Ajá. Lo ideal es que le pongamos encima de esas piedritas una capa pequeña de carbón desmenuzado. ¿De carbón? Ajá. ¿Le va a poner carbón? Sí, señora. Y encima de eso, una capa más grande, pero de arena. ¿Arena? Sí, señora. Y tiene que estar bien limpia. Bueno, sí, porque todo es de la naturaleza. Exacto. Y purifica en un 99% el agua, o sea, que filtra casi todas las bacterias. Ay, mira, qué cosa. Sí, señora. Bueno, y para terminar, ponemos encima otra capa de piedras pequeñas y eso es todo. Ahora sí, vea. Aquí Ajá. por encima... Ajá. Se mete el agua y va a salir por abajo de la tinaja, aquí donde ya yo puse la llave de paso. ¡Ay, mira vos! Sí, señora. ¿Y eso es todo, Beatriz? Eso es todo, Tina. Pero qué bueno que ya sabe cómo hacerlo, porque vamos a tener que construir un montón ahora. Bueno, pero mejor jale a hacer unas tortillas y a tomarnos un cafecito con agua rico, pura. Vamos. Tal vez Lalo y Pedro también quieran venir. Vamos a buscarlos. ¡Lalo! Vamos. Sí, Pedro, la cosa está fea aquí. Varias personas están perdiendo cosechas enteras por la falta de agua. Me imagino que tenían sistemas de riego del agua del río. Claro, claro. Y además, con eso de que tampoco hay agua potable, la gente se empieza a desesperar. Con nada y hasta las vacas se me van a enfermar. ¿Qué va? Uno no valora la importancia del agua hasta que no la tiene. Con eso del cambio climático, muchas zonas del planeta sufren sequías y la gente no se prepara para enfrentarlas. Dicen que el cambio climático también altera los ciclos de lluvia. Con nada, y por eso fue la inundación del otro día. Pues yo creo que así es. A mí me parece que así es. Tenemos que ir buscando formas de enfrentar y revertir el cambio climático. Porque si la cosa sigue así, vamos a seguir pagando justos por pecadores. O sea, pagamos nosotros por lo que otra gente hace. Aunque no crea, primo, aquí mismo tenemos que cambiar muchas prácticas. Primo, otra cosa que me tiene extrañado es que fui a comprar comida a la tienda y no encontré algunos productos. Está un poco extraño eso, ¿eh? ¿Vos crees que tiene alguna relación con lo del agua y la empresa esa? No lo sé, Pedro. No lo sé. Pero te aseguro que lo voy a averiguar. Por favor, deme un kilo de tomates y una lechuga. Lo lamento mucho, pero no hay tomates ni lechugas. ¿Pero cómo? Tenemos varios días de que no comemos una ensalada. Entonces deme un par de chayotes y un kilo de cebollas. Tampoco tenemos. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? No hay nada y lo poco que hay está carísimo. Señora, yo no le puedo vender lo que no tengo. Hace una semana no vienen varios proveedores, aunque ya les tenía pedidos hechos. Y entre ellos el bendito camión de las verduras. Esto es increíble, sin agua y ahora sin comida, ¿nos vamos a morir? Ya estoy aburrida de no comer ensalada, me hace falta. En nuestra recomendación alimenticia de esta semana, le contamos que nuestro país tiene una sobreproducción de tomates, lechugas y pepinos. Así que los precios han bajado mucho. Le recomendamos comer muchas ensaladas porque además benefician su salud. Uy, yo pensé que no había tomates en el país y es todo lo contrario. ¿No puede ser? Esto me huele muy mal. Pareciera que lo hacen para jodernos. En este pueblo están pasando cosas muy extrañas. ¡Señor! ¡Señor, no puede pasar así! ¡Usted no tiene cita! ¡Señor! ¡Señor, venga! ¡Ay, mi mamá te engañó! ¡Señor! Buenas, señora alcaldesa. Con usted quería hablar. Buenos días, Gonzalo. Qué gusto saludarlo. Vengo a averiguar qué es lo que está pasando en Ceiba Vieja. ¿Pasando? ¿A qué se refiere? ¿Cómo que a qué me refiero? Usted lo sabe bien. Primero se seca el río. Después no tenemos agua potable. Y ahora además hay escasez de alimentos en las tiendas. Y quiero saber cómo va la investigación de la muerte de mi hijo. Tranquilícese, Lalo. Yo entiendo que esté dolido por lo de su hijo. Sobre el río y el agua potable, ya le había mencionado que me estoy encargando del asunto. Y el tema de la comida lo desconozco. ¿Cómo que no sabe nada? Don Lalo, tanto estrés es malo para la salud. Usted necesita descansar y relajarse. Le pido por favor que se retire porque tengo citas pendientes. ¿Ah? Pero mire, necesito que me responda. Esto no se queda así. ¿Aló? Jefe, todo está muy bien, sí. La construcción va sobre ruedas. Sí, sí, estamos avanzando muy rápido. Y desde el incidente con el muchacho no ha vuelto a pasar nada. No se preocupe, tenemos la represa funcionando bien y dándonos toda el agua que necesitamos para la construcción del edificio. Aunque, para ser sincero, yo he oído que hay gente muy molesta en el pueblo por la carencia de agua. Sí, sí, jefe, usted tiene razón. Después nos agradecerán por ofrecerles una mejor agua a precios bajos y mucho empleo para la gente. Vamos muy bien, sí, cumpliendo todas las metas. ¡Norma! Por favor, sea más cuidadosa con quien deja entrar a mi oficina. Usted sabe muy bien que tengo una agenda que cumplir. Ay, sí, señora, pero es que se metió solo. De verdad, yo... Sí, señora, pero es que yo no lo iba a dejar entrar y... ¡Pero nada, Norma! Además, en estos días la gente de Ceiba Vieja anda mal de los nervios. Sí, señora. Muy bien, Norma. Retírese, por favor. Con permiso. Perdones. ¿Aló? Don Enrique Peláez. ¿Cómo está usted? ¿A qué debo el gusto de su llamada? Lo escucho preocupado, don Enrique. No se preocupe, que todo va muy bien. La gente de Ceiba Vieja habla mucho, pero nunca hacen nada. Y yo misma me estoy encargando de callar bocas. No me presione, Peláez. No me presione. Que yo conozco bien este pueblo y voy haciendo las cosas a mi propio ritmo. Muy bien. Así sí nos vamos a entender usted y yo. Ya regresa Río Arriba. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia. Pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Porque amamos el ambiente, hoy presentamos las iniciativas Paz con la Naturaleza y Carbono Neutral. Soluciones falsas, pensadas en ganar dinero y no en salvar al planeta. Plantaciones de árboles que al final serán taladas. Enormes campos de monocultivos para hacer combustibles a costa del hambre de las personas. No podemos perder tiempo en falsas soluciones que solo nos traen más problemas. Exijamos reducciones dramáticas en la emisión de gases. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. Vida cotidiana, otro día con la gente. Eugenia, Eugenia. Estoy por aquí, en la huerta. Pasa. Hola, Eugenia. Ay, qué bien te veo. Hola, Beatriz. Aquí, sembrando mis plantitas. Más ahora que faltan tantos alimentos en el mercado. Justamente de eso te venía a hablar. Yo tengo pruebas de que la carencia de alimentos es un bloqueo que alguien está organizando a propósito. ¿Pero cómo? ¿Para qué alguien haría eso? Pues tiene que ver también con lo del agua y con la empresa esa que están construyendo río arriba. Ay, Beatriz, últimamente me parece que estoy viviendo en otro lugar, no en Ceiba Vieja. Por eso mismo, Eugenia, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Además, mira todo lo que hemos avanzado en la construcción de filtros de agua. Hasta vamos a construir un pozo comunitario. Sí, Beatriz, eso me tiene muy contenta. Es hacer un buen aprovechamiento del agua. Y vos sabés que es importante purificarla. Además, tenemos que sembrar más y buscar semillas propias. Tenemos que procurar nuestra propia seguridad alimentaria. Claro, pero además de hacer cosas así, también tenemos que denunciar y presionar para que nos den respuestas. ¿Y qué propones? Vamos a hacer una manifestación frente a la alcaldía, porque ya varias personas le hemos pedido explicaciones a la alcaldesa y no nos da respuesta, y yo sé que ella está enterada de lo que pasa. Si vos crees que eso puede servir, pues yo voy. Claro que servirá. Muchas gracias por venir. Yo sé que ustedes y yo tenemos las mismas preocupaciones, pero todo lo que está pasando en el pueblo no es casualidad. Hay intereses detrás de todo esto. Primero se seca el río. Yo con mis propios ojos vi cómo una empresa lo está desviando río arriba. Después se va el agua potable y ahora nos están bloqueando la entrada de alimentos. ¡Esto no puede ser! Pero estamos aquí para pedir explicaciones. ¿Están conmigo? ¡Sí! ¡Norma! ¡Sí, señora! ¡Norma! ¿Qué es lo que está pasando afuera? ¿Usted tiene alguna información? Ay, hace rato está llegando gente con rótulos. Parece como que están molestos, pero no sé más que eso. Ay, lo que me faltaba. Un grupito de revoltosos haciendo escándalos. Pero que no se crean que con eso me van a intimidar. Yo aquí soy la ley. Madre Tierra, escucho tu voz. Hay muchas cosas moviéndose en este pueblo. Sí, sí. El agua no tiene dueños ni señores. La sed de la Pachamama no se calma. voces no se silencian. Todo debe volver a su cauce. Tenemos que acercarnos a la tierra, cuidarla, sembrarla y regarla para que nos dé sus frutos. No podemos depender de nadie, solo de nosotros mismos. Sí, vienen tiempos difíciles para Ceiba Vieja. Lo que viene será peor. La alcaldesa debería darnos una explicación. Es muy grave todo lo que pasa aquí. Y su trabajo es velar por nosotros, por toda la gente que vive en Ceiba Vieja. Sí, que salga la alcaldesa, que nos dé explicaciones. ¡Que salga, que salga! ¡Salga, señora! Muchos días sin agua, ahora nos faltan los alimentos y la alcaldesa dice que no sabe nada. Ya no creemos eso. No le creemos. Que haga su trabajo. ¡Salga! Y que se preocupe por este pueblo que la puso en este puesto. Salga de ahí, señora. Venga a darnos explicaciones. Queremos que nos explique. Le pedimos que salga, que venga y nos dé explicaciones de lo que está pasando. No se esconda, alcaldesa, que aquí la estamos esperando para que nos diga por qué no vienen los proveedores a las tiendas y supermercados. ¿Y qué está pasando con el agua? Sí, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué está pasando con el agua? Hola, mamá, ya llegué. Hola, Juan Luis, ¿cómo le fue en el trabajo? Muy bien, estamos avanzando muy rápido en la construcción. Pronto tendremos la empresa funcionando. La gente anda hablando muy mal de esa empresa, mijo. ¿Y qué dicen? No sé, en el mercado estaban diciendo que todo el problema del agua es culpa de esa empresa. No haga caso a habladurías, mamá. Nosotros estamos utilizando un poco del agua del río para la construcción, pero ya verá que traeremos mucho bienestar a este pueblo. Pero Juan Luis, vea cómo estamos. No hay agua potable. Tenemos que recoger agua llovida hasta para bañarnos. No se puede lavar la ropa. Ya estoy harta. Pero eso no tiene nada que ver con la empresa. Yo soy el asistente del gerente, mamá. Yo sé lo que le digo. En el futuro tendremos agua en abundancia y 100% pura. Pues ojalá que sea así, hijo, porque sin agua no se puede estar. Además, mi jefe me dijo que me va a hacer un aumento de salario, así que todos viviremos mejor en esta casa. ¡Qué dicha, mi amor! Usted sabe que yo me alegro que le vaya bien, pero es que estoy preocupada. Nada de preocupaciones, que nos esperan tiempos mejores, vas a ver. Yo no me estoy escondiendo de nadie. Ya les dije que pronto restableceremos el servicio de agua potable. Estamos trabajando en eso. ¿Y qué es lo que pasa con la comida? ¿Por qué no vienen los proveedores? Dicen en las noticias que hay sobreproducción de tomates y tenemos muchos días de no ver uno. ¿Qué nos oculta, señora? Sí, queremos respuestas. Yo no les oculto nada. Ustedes conocen mi integridad. Díganos, díganos. ¿Qué señora, es lo que no pasa? Sea mentirosa, díganos algo que sea serio. ¡Qué falta de respeto! ¡Queremos respuestas! Yo no tengo la culpa de que las empresas que venden productos no quieran venir a Ceiba Vieja. Eso es culpa de ustedes, porque se están haciendo la fama afuera de que aquí vive gente problemática, que no quiere el desarrollo ni a las industrias productoras. Y por lo que veo, tienen razón. Todo eso es un plan de la empresa que nos quiere robar el agua, esa que están construyendo ahí, río arriba. ¡Ah, qué tonterías! Dice esta muchacha. Pero sepa, señora, que no se van a salir con la suya. Vamos a seguir resistiendo hasta encontrar alguna forma de no morirnos de hambre. Pero en silencio no nos vamos a quedar. Vamos a buscar nuestra autonomía alimentaria. Río Arriba es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco y la Agencia Alemana de Cooperación EED. Pero estoy cansado de esperar, cuando nuestra luz regresará. Pero estás cansado de esperar, no esperes más. No esperes más. Para enfrentar el cambio climático, debemos reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, aprender a vivir sin petróleo. ¿Será posible? Sí, y es sencillo. Las organizaciones campesinas enseñan que produciendo alimentos en fincas agroecológicas disminuimos el transporte y los contaminantes. También podemos potenciar el transporte colectivo y reducir consumismo de cosas que a menudo no necesitamos. Exijamos políticas que favorezcan estas soluciones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. ¡Justicia climática ya! Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/vocesnuestras y también en Twitter, @vocesnuestras. Bueno, nos alegramos mucho de que todavía estén en nuestra compañía. Qué triste, ¿verdad?, que haya muerto este muchacho Felipe. Y bueno, y lo que está pasando en Ceiba Vieja nos tomó por sorpresa. ¿Sí? Uno no lo esperaba, pero qué trágico, ¿verdad? Pero sucede muchísimo, ¿verdad? Y tal vez esta historia nos va a mostrar una realidad que está muy cercana, ¿verdad? Y que tal vez en otros lugares nos ha pasado. Sí, estamos aquí en Vida Cotidiana conversando este jueves con Ismael Martínez Morera. Él es de Una Aguas, la Unión de Acueductos Comunales del Cantón de Grecia. Él es el administrador y ya sabemos lo que significa administrar, ¿verdad? Requiere de muchas cosas. Sobre todo porque a veces el agua no se valora. La gente cree que no tiene ningún costo. Exactamente. El servicio de llevar el agua desde la captación hasta la vivienda es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere de mucho tiempo, mucho compromiso y mucho esfuerzo. Recordemos que en los acueductos comunales esas juntas directivas solo llevan la satisfacción de hacerlo porque ellos hacen el servicio ad honorem. Entonces es algo de mucho compromiso, de mucha responsabilidad y de mucha paciencia también, ¿verdad? Quiere decir que aquí en las juntas, digamos, de aguas, las asadas, también como se le conoce, gana dinero. Sí, a pesar de que en el reglamento establece que se pueden sufragar unas las dietas, ¿verdad? La comunidad o las juntas directivas tal vez limitan eso. ¿Por qué? Porque ven el trabajo de un acueducto comunal como un trabajo de satisfacción personal y de un trabajo de comunidad. Entonces, se ha tenido esa cultura, ese compromiso de no cobrarle a la comunidad por ese servicio. Ese sentido ha llevado a las comunidades a apropiarse, a identificarse con el acueducto comunal. Y es algo muy bonito, ¿verdad? Lograr que ellos no están ahí por el dinero, ellos están ahí por el progreso de la comunidad. Y hablando de progreso, ¿qué tal como se ve ahí en Río Arriba el progreso? Que haya una empresa así nueva, ¿necesariamente es progreso para una comunidad? Sí, es algo interesante. Uno de los puntos que me llamó muchísimo la atención fue que tenían una visión errada de lo que es el desarrollo local, ¿verdad? Estamos viendo que aquí este tipo de desarrollo que escuchamos, ¿verdad? Esta empresa que está haciendo esa construcción, está dándole a entender a la gente que es un desarrollo equivocado, un desarrollo que no es precisamente lo mejor para la comunidad, en el sentido que la empresa podrá decir que es desarrollo, pero evidenciamos que eso no es un desarrollo, es retroceder años atrás en el progreso. ¿Por qué? Me llamó mucho la atención que gracias a esa disposición comunal de captar agua de lluvia y poderla infiltrar y todo lo demás, genera esa gestión, ¿verdad?, comunitaria. Pero ellos antes no vivían así, ¿verdad? Es algo interesante poder captar y poder tratar ese tipo de agua. Pero, ¿qué pasó con ese progreso que tenían de cuando abrían la llave del tubo tener esa agua? Ahora retrocedieron años de años, porque ese ya no es, eso ya no es un mecanismo frecuente para esta comunidad, ¿verdad? Entonces se impacta de una manera, ¿verdad? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿el progreso para quién? Porque si el desarrollo local, uno espera que la palabra lo dice, desarrollo, uh-huh. o sea, que la gente quiere crecer, uh-huh. quiere avanzar, y de pronto se queda sin sus servicios, uh-huh. sin su agua, sin sus alimentos, etcétera. Entonces ahí se pregunta a uno que cuando llegan las empresas a una comunidad y no hay ninguna prosperidad, uh-huh. sino un retroceso, como estás diciendo, entonces, ¿para qué desarrollo? Exactamente. Hay algo muy interesante que podemos tomar como un ejemplo. Digamos, la palabra desarrollo sostenible es una palabra que se ha utilizado mucho, ¿verdad? Amarrando un montón de sectores. Pero una cosa es el desarrollo sostenible sustentable, ¿verdad? Donde ahí esa palabra sustentable engalana todos los sectores y todos van de la mano para ese tipo de desarrollo, o nada más el desarrollo sostenible para el empresario, ¿verdad? Donde aparta la comunidad y el empresario sí está haciendo un desarrollo sostenible para él, para los ingresos económicos en un corto plazo, ¿verdad? Pero la comunidad, ¿dónde se deja de lado? Entonces, entendamos que el desarrollo sostenible de una comunidad tiene que ir de la mano con la sustentabilidad. Esta empresa o la construcción de esta empresa va a tener ingresos a muy corto plazo, porque el recurso que están utilizando, como lo están utilizando, se les va a limitar en el transcurso de los años. Entonces, son situaciones que uno dice, entendamos que este tipo de desarrollo es de una manera conjunta, una manera donde los sectores se unan para progresar conjuntamente y así no solo tener una vida confortable, sino que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una vida confortable. Bueno, y a largo plazo, porque esto es un recurso, el agua sabemos que se está agotando, que cuando hay un cambio climático, los ciclos que se ven más afectados es el ciclo del agua. Uh-huh. Sea que haya muchas inundaciones o nos inunden las comunidades, o sea que haya mucha sequía. Uh-huh. Y por eso es que el recurso hídrico o el agua está siendo tan peleado, ¿no? En este momento hay tres proyectos en la Asamblea Legislativa, nuestra Asamblea Legislativa, que están luchando porque el agua también sea un, digamos, un derecho humano. Incluso ya pasó en la Asamblea Legislativa, uh-huh. como para, por lo menos, que se revise. Exactamente, ¿verdad? Sí, eso es algo muy, muy importante, ¿verdad? Estas tres leyes, recordémoslas, la reforma constitucional, ¿verdad? La ley de recurso hídrico y la ley de acueductos comunales, que son para fortalecer al sector, ¿verdad? De manera y de parte de nuestra organización, ¿verdad? Y observando todo lo que está pasando acá, río a río, ¿verdad? A la comunidad, uh-huh. Ceiba Vieja. Imaginémonos, un acueducto comunal en este momento no tiene las herramientas necesarias para trabajar más autónomamente, ¿verdad? Entendamos que en Costa Rica, desde los años 90 que se creó los acueductos comunales, arraigan cierto rezago. Perdón, ¿en qué año se crearon? En los 90 se crearon los acueductos comunales. ¿Y cuántos hay ahora? Se tienen datos esporádicos de, unos dicen 2000, unos dicen 1500, ¿verdad? En la actualidad no hay un dato exacto de cuántos acueductos comunales hay, ¿verdad? Entonces, eso también preocupa. Los acueductos comunales son derivados de lo que se llamó los comités de agua que venían agarrados de las asociaciones de desarrollo. En los 90 fue que se desligó esa parte de acueducto comunal, como se llaman los comités de desarrollo integral, ¿verdad? Comunales, porque pasaba algo muy curioso. Como los acueductos comunales recogían sus dineros para fortalecer las acciones de desarrollo, algunas veces agarraban esos recursos para hacer la plaza y las aceras y todo lo demás, entonces tenían agua de mala calidad, pero con aceras lindísimas. Entonces era un desorden que logró en los 90 poder engalanarse y decir, bueno, las acciones de desarrollo van a desligarse a los acueductos comunales y los acueductos comunales van a tener toda una autonomía, ¿verdad?, de asociación. Pero ahí se transcribe que cuando se tuvo esa autonomía no se hizo de una manera adecuada y los acueductos comunales, a la hora de gestionarse comunalmente, van muy rápido. Y por el otro lado, como viene de un ente rector público, tenían que o tienen que ligarse a las directrices. Entonces, popularmente dicen, se lerdean, ¿verdad?, en todos los procesos, y eso ocasionó desde los 90 hasta la actualidad un rezago en acueductos de 20, 30 años. Imaginémonos cómo vamos a superar ese rezago, ¿verdad?, por medio de una reforma constitucional, por medio de la reforma de la ley de aguas, ¿verdad? Uh-huh. Y esa es la ley de acueductos rurales, ¿verdad? La ley de acueductos comunales, exactamente. Ajá. Esa ley, la 17.914, creada por COFORS en los años, en un 3 años de ir a visitar acueducto por acueducto para engalanarla, para fortalecerla, y que actualmente... COFORSA la logró. Perdón, vincular. ¿Qué es COFORSA? COFORSA, sí, se me había olvidado. COFORSA es la Comisión para el Sector del COFORSA es la Comisión para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales. Ah, ya. ¿Verdad? Okay. Entonces, uh-huh. COFORSA es esa unión, ¿verdad?, comunaguas, pero a nivel nacional. Entonces, logró meter en Asamblea Legislativa el proyecto 17.914, la Ley de Acueductos Comunales, que es toda una base, ¿verdad?, para fortalecer el sector. Y lo bonito de esa ley es que vino de todos los acueductos comunales del país, ¿verdad? Una ley muy dada a ese accionar de los acueductos. ¿Y crees que se vaya a aprobar ahí en la Asamblea Legislativa? Eso esperamos. Yo creo que ahora es una de las leyes que va muy de la mano con las reformas constitucionales y la ley de aguas. ¿Por qué? Porque en el país se está dando este rezago, no es solo de Grecia, de los acueductos de Grecia, es un rezago institucional de todo el país. Entonces, si no hay una reforma a esa ley de acueductos comunales dada por COFORSA y ahora está en la Asamblea Legislativa, se va a aumentar más el rezago, ¿verdad? Uh-huh. Donde los acueductos van a salir perjudicados, ¿verdad? Y donde la calidad, la cantidad, la equidad del recurso hídrico puede estarse viendo afectado a futuros años, ¿verdad? Y que se está viendo ahora. Sí, se está viendo, porque claro, incluso en el programa anterior tuvimos una invitada especial de Limón, y ella nos contaba, Cinia nos contaba, que ellos no tienen agua potable desde uh-huh. hace 3, 4 años, uh-huh. y que les llega un camión cisterna. Sí. Y tienen que pagar y todo el asunto. O sea, es que problema. Es algo que nadie se imagina todavía. Recordemos que el AIA, como ente rector, también es ente operador. Y el AIA, como ente operador, tiene el 50% de la cobertura de recurso hídrico. Después, casi un 30% lo tienen los acueductos comunales. Un 30%. Estamos hablando de prácticamente una cobertura de más de 1 millón de personas abastecidas por acueductos comunales. Una labor de 13.000, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, en juntas directivas haciendo ese trabajo a honor y comprometido. Y un 30% impacta un país como Costa Rica. Imaginémonos, estamos hablando más de 1.800 acueductos. Y lamentablemente es cruel decir, pero es la realidad, que de esos 1.800 acueductos comunales, escasamente 150 acueductos están consolidadas como acueductos de excelente calidad, ¿verdad? Solo 150 acueductos, a pesar de todo el esfuerzo que hace la gente por colaborar. A pesar, ¿por qué? Porque tienen un reglamento que es el famoso reglamento de ASADAS, elaborado en 2005, que impide, ¿verdad?, ese progreso. ¿Por qué? Recordemos que la burocracia de este país es terrible. Entonces, todo lo que el acueducto tiene que hacer para poder fortalecer tiene que primero pasar por el ente rector, y eso lerdea el progreso, ¿verdad? Uh-huh. Lerdea un montón de cosas. Recordemos que también es un servicio al costo de acueductos comunales. Entonces, como es al costo, supuestamente cubre todas las necesidades, pero en la realidad no es eso. Los acueductos son entes que realmente lo que se cobra, que son cifras realmente tal vez como contradictorias por los costos que cuesta comprarse una botellita de agua, que sí, cuesta 700 y resto, ¿verdad?, por unos 250 mililitros, algo así, uh-huh. Con 90 colones, una persona tiene derecho a 1 metro cúbico de agua. Increíble, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de agua con 90 colones en los acueductos rurales o comunitarios. Exactamente. Y mientras que una botella con agua de 250 mililitros cuesta 750 colones. Uh-huh. ahí hay una ganancia para alguien, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Algo que vemos muy, muy bien en este tipo de construcción que está generando esta radionovela. Uh-huh. Y que es preocupante. ¿Por qué? Porque este recurso es tan preciado. Y Costa Rica es un país maravillosamente enriquecido por el recurso hídrico. Tiene grandes cantidades de precipitación, ¿verdad? Que logran que nosotros no tengamos esa cultura de apreciar el líquido, ¿verdad? Todavía seguimos desperdiciando cantidades exuberantes de agua. Imagínense que un promedio, están los promedios como unos 25 metros cúbicos que una persona o una familia consume al mes. 25 metros cúbicos, 25 mil litros de agua uh-huh. en un mes. Y se aumenta esto en verano y todo lo demás. Entonces uno dice, wow, hay países que ya hay, se la tienen que jugar con cuatro estañones y hasta ahí llegaron, uh-huh. ¿verdad? Entonces, uh-huh. Cuesta mucho que ahora, que tener esa mentalidad de proteger, porque lamentablemente abunda, ¿verdad? Hemos pasado por aguaceros y todo lo demás, y tenemos 6 meses de invierno y 6 meses de verano, pero ahora al cambio climático los está afectando, y ahí es donde nos estamos dando a entender que aquí este líquido preciado que todo el mundo consume se puede estar afectando de una manera muy, muy drástica. Muy drástica. Bueno, Ismael, ha sido una conversación muy interesante uh-huh. aquí en Vida Cotidiana. Lamentablemente el tiempo se nos está, se nos va siempre porque la radionovela nos consume bastante tiempo, uh-huh. pero creemos que a la audiencia, a las amigas y amigos les ha quedado muy claro de que es necesario proteger el recurso agua, recurso hídrico, todas las fuentes, etcétera, y que realmente el agua es un derecho humano y que hay que y que todos tenemos derecho, tanto las empresas como la población en general. Agradecemos mucho a UNAAGUAS que te haya dado tiempo para venirte del acueducto acá y esperamos pues que sigas escuchando la radionovela. Por supuesto, esto está intrigado toda esta serie, entonces hay que finalizarla para poder ver en fin cómo actúa la comunidad, ¿verdad? En sí. tema de este tipo de construcción que se les vino encima, ¿verdad? Y que muchas comunidades lo pueden enfrentar a futuro. Sí, y lo están enfrentando. Sí, exactamente. Bueno, a ustedes también les agradecemos mucho su amable atención y esperamos pues que nos acompañen la próxima semana, próximo jueves, con el capítulo número 5. Así que vamos poco a poco, pero vamos avanzando en la historia. Esta comunidad Ceiba Vieja le está pasando muchas cosas y tenemos que acompañarlos para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Así que les saludó Liliana León Zúñiga y esperamos vernos pronto. Hasta la próxima. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.